Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, acá, gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, contanos cómo surge esta medida de fuerza. Bueno, digamos que es un reclamo que venimos llevando hace ya, bueno, el año pasado y hace varios años. Ya desde la pandemia fueron los años de mayor pérdida salarial, que es bastante así como paradójico, ¿no? Porque fue el momento en que más estuvimos poniendo el cuerpo y donde éramos realmente esenciales. Realmente en Tigre perdimos gran parte, digamos, de salario, y desde ese momento no logramos una recomposición. Lo que venimos reclamando es la equiparación con los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y también la adhesión a la ley de carrera hospitalaria, que digamos equipara también a las profesionales de la salud, que en este momento tenemos como una gran desigualdad salarial al interior de los equipos. Tenemos salarios, digamos, por debajo de los 200.000 pesos. En este momento el básico, con una recategorización del año pasado, que eso implicó, digamos, una mejora salarial, nuestro básico es de 144.000 pesos. Claro. Lejísimo de la canasta básica, a la mitad. Claro, no. Es lo que estamos planteando, digamos. Estamos planteando que no llegamos a cubrir la canasta básica, no llegamos a fin de mes, estamos cada vez más desfasados con colegas y lo que genera de otros municipios y de la provincia, con lo cual eso está generando el éxodo de profesionales con mucha trayectoria, que muy formados, bueno, renuncian por este motivo, digamos, porque sí, realmente no se puede sostener, y el pluriempleo que genera, bueno, eso, como mucha precarización de las condiciones de trabajo, llevan a la precarización de la vida, sosteniendo tres empleos en los casos en los que se puede, y la realidad es que es mucha sobrecarga en una profesión también que está muy feminizada también, ¿no? Como con todas la triple jornada laboral que tenemos las mujeres. Es un mal al que hasta el momento no se le puede encontrar solución, ¿no? De esta última década que se va profundizando, estas dos cuestiones que planteabas, el pluriempleo, esto de trabajar en el centro de salud, en el hospital, la clínica, para intentar hacer un sueldo medianamente razonable, y esta cuestión de el éxodo de un municipio a otro dependiendo cuál pague un poquito más, ¿no? Sí. Y también lo que sucede, además, digamos, es que cada vez es más la exigencia, ¿no? O sea, como que no hay un reconocimiento, no hay una recomposición salarial que permita cubrir la canasta básica, y nos descuentan todos los meses del salario si nos enfermamos, si llegamos, tenemos 15 minutos de tolerancia por mes, 15 minutos al mes de tolerancia de llegar tarde si no te descuentan salario, con lo cual ni siquiera cobramos eso mínimo que te planteaba. Claro. Decías que es un planteo que ya vienen haciendo desde el año pasado, en realidad, desde la pandemia, pero que concretamente la cuestión salarial del atraso lo vienen planteando al municipio desde el año pasado, por lo menos equiparar a lo que gana un profesional de la salud en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué momento del diálogo se encuentran hoy? ¿Hay un diálogo abierto? ¿Escuchan pero no responden? ¿No hay propuestas? ¿Aplazan? ¿Cómo es la situación? Y venimos teniendo instancias de diálogo desde el año, todo el año pasado tuvimos algunas instancias. Lo que pasa es que no hay respuesta, digamos, acorde a la situación. Hay algunas respuestas parciales en relación, qué sé yo, a las recategorizaciones, algunas, y bueno, esto también de, digamos, de escuchar algunos de los reclamos, a veces más sectoriales o de alguna disciplina en particular. Pero la realidad es que después no se traduce realmente, y sobre todo en esto, ¿no? Como la cuestión, digamos, del salario, y la cuestión también de las licencias y los derechos que están incluidos en la ley de carrera hospitalaria que venimos reclamando. Entonces, la vía de diálogo está, pero se corta cada vez que hacemos alguna otra medida, cuando con las asambleas, con las movilizaciones que también estuvimos haciendo, ahí, bueno, sí, digamos, nos cortan el diálogo. pero bueno, la realidad es que venimos teniendo un montón de paciencia, incluso, digamos, pudimos levantarnos después de la pandemia y empezar a reclamar, y la realidad es que no, no digamos, en todo momento siempre hay algún argumento que hace que no sea prioridad la salud. Uh-huh. En su momento la crisis económica, en su momento, bueno, no es nada, esta situación, digamos, digamos, bien reciente de la pandemia, pero bueno, la realidad es que no está siendo prioridad dentro de la política municipal. Uh-huh. El reclamo de SICOP Tigre es un incremento de emergencia al 50%. Sí, que eso permita, digamos, cubrir la canasta básica y equiparar la situación de los profesionales de la salud del municipio de Tigre a la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Mariana, quedamos atentos aquí en la radio a cómo evoluciona este reclamo en Tigre y, bueno, para dispuestos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Y mañana tenemos asamblea. También tenemos estamos manteniendo reuniones con la coordinación de enfermería y con autoridades de salud. Uh-huh. Porque son los que menos cobran, los enfermeros son los que más trabajan y los que menos cobran. Así que, bueno, la realidad es que estamos en esas vías de diálogo, así que les contamos cuáles cuando tengamos novedades. Dale, quedamos atentos aquí en la radio. Sí. Muchas gracias por este ratito. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Chao. Hasta luego.